todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Es con muchísimo gusto nos encontramos en esta mañana de domingo, cuando ya en distintos lugares del país las banderas de la 326, del 26, de la UP, del Frente de Trabajadores, están ganando las calles con distintas actividades, con la recolección de firmas como tarea central y, bueno, preparando también instancias muy importantes de estos próximos días. Mucho tema para agarrar, para comentar. Ya tenemos a Carlos Pérez desde San Carlos, que habrá llegado, no sé si llegó hace un ratito, porque hasta ayer de tarde estuvimos con Carlos en distintas actividades. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, Eduardo, y a toda la audiencia de esta audición dominical. No, llegamos ayer y pudimos descansar, así que estamos bien para hacer esta audición. Bueno, eso, descansar un poquito conviene cada tanto. Y hablar. ¿Con qué tema arrancamos en el día de hoy, Carlos? Quería empezar reconociendo el trabajo que hicieron las compañeras el 8 de marzo allí en la Plaza de Libertad, que nos contaban que pasaron por el puesto unas 20 compañeras en el correr del día y juntaron nada más y nada menos que 180 firmas allí en el marco de la movilización del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, lo que la verdad que fue una actividad. Bueno, saludamos a todas las compañeras, pero hubieron un par de compañeras que realmente se pusieron la tarea al hombro, estando desde las 10 de la mañana hasta que levantaron el puesto, que queríamos nombrarlas incluso, que fueron las compañeras Patricia y Lidia, que la verdad que fue impresionante aquello y con un resultado muy bueno. Así que queríamos, Eduardo, comenzar sí, por reconocer ese trabajo de las compañeras, ¿no? Nos sumamos al reconocimiento, nosotros pasamos cuando habían instalado recién el puesto, y fue un acierto el haber estado allí desde la mañana y reivindicar el contenido auténtico de esa acción de militancia y de lucha, reivindicando el Día de la Mujer Trabajadora con su contenido de clase, enfrentando políticas neoliberales que castigan al conjunto del pueblo trabajador, pero en particular castigan a la mujer trabajadora. Así que las compañeras de la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pinto, además en una escala etaria variada, desde compañeras jóvenes, compañeras medianas y algunas compañeras veteranas también, que estuvieron en esa jornada de una jornada de lucha, ¿no? Porque era enfrentar directamente la política del imperialismo, del gran capital. Y en el rato que estuvimos allí, un ratito que estuvimos, vos estuviste al final ya, veíamos cómo paraban en la gente que pasaba, además me tocó ver, eran todas mujeres las que paraban, para pedir para firmar. Realmente una muy buena jornada. Sí, que nos templa incluso, ¿no? Sumado a la actividad de la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, ayer en La Teja y hoy que se va a recorrer Peñarol y los plenarios que la compañera Romy estará profundizando en la segunda media hora de esta audición, nos van templando para dos actividades muy importantes que tenemos, ¿no? El acto del viernes 15, que también creo que Romy se va a referir a eso, y bueno, y ni que hablar del plenario, Nacional. Que tenemos plenario de nuestra organización, del sábado 16 de marzo a las 14 horas, allí en Convención 1165, que bueno, tenemos la alegría de anunciar que acá en Maldonado se hizo un plenario departamental el fin de semana pasado. El objetivo era, entre otras cosas, bueno, se discutió, se trasladaron algunos centros programáticos de la campaña, el contenido, la expresión local del Maldonado de esos problemas, ¿no? Cuando nos referimos al tema de la vivienda, de la salud, del medio ambiente, etcétera, cómo se expresa el Maldonado. Bueno, y además los compañeros avanzaron en elegir al compañero que nos va a representar acá en el Maldonado, encabezando primero la lista convencional para las internas en junio y posteriormente encabezando la lista de Maldonado como candidato a diputado en octubre, que va a ser el compañero Damián Mozo, que bueno, la alegría de contar con él en esa tarea, que bueno, por otro lado nos saca cierto peso de encima también a nosotros, y bueno, estamos convencidos de que es un excelente candidato para la etapa y que va a dar muy buenos resultados incluso en lo que tenemos que juntar en esta etapa también, que es la voluntad de que nos vote la gente. Así que bueno, el saludo a los compañeros de Maldonado, y bueno, allí se definió también participar del plenario nacional con organizadamente, y bueno, ya sabemos que se contrató un micro, así que son todas que va a haber presencia de Maldonado en el plenario, organizada, bueno, felicitaciones, viajando juntos, solucionando. Ayer estuvieron haciendo una jornada de finanzas vendiendo pizzas, así que todo eso la verdad que contribuye mucho a que logremos buenas actividades, y particularmente esta tan importante que va a ser para nosotros, que es el plenario, ¿no?, del sábado 16. Sí, bueno, felicitaciones a los compañeros, felicitaciones a Damián también, que va a tener la tarea de representar al conjunto de los compañeros en la elección, y la alegría de que haya una presencia tan importante de un departamento tan importante en el plenario nacional del 26 de marzo de la semana del sábado que viene, ¿no? Que una instancia es como para nosotros, no es que la largada de la campaña, porque ya estamos trabajando en la campaña, pero es como el envión para salir con todo y en todos lados, ¿no? Pero bueno, Carlos, ¿tenías algún otro tema más también? Sí, sin duda. Hay temas importantes, como es este anuncio de incorporar a Uruguay al Tratado de Libre Comercio del Norte, que lo dejaremos capaz como segundo tema, porque repasando noticias, queríamos hacer referencia a una noticia que encontramos, que es una carta de médicos y funcionarios del hospital. No, está mal dicho, la nota decía hospital, pero en realidad fue hospital. Dejó de ser hospital en la administración pasada. El centro auxiliar de Castillos, que hay una carta que denuncia unas condiciones de precariedad importantísimas en ese centro de salud allí, que provocó una rápida inspección del Ministerio de Salud Pública, constatando las denuncias de los funcionarios. Y realmente uno ve las fotos y terrible. Y lee más o menos allí la descripción de lo que se constata, y bueno, la sala de partos clausurada por y ve las fotos de los hongos, las paredes negras, el tema de la maternidad, en radiología dice que hay vapores de los productos que se usan, que eso no está funcionando bien, las aguas servidas que aparentemente se sacan por un baño que se usa allí, que también es un desastre, falta de funcionarios, falta de licenciados de enfermería en general, y es un centro de salud que dice el centro de salud de Castillo, capaz que uno dice allí, bueno, no es una ciudad tan poblada, pero es un centro que atiende a casi toda la zona. Allí va gente de Balizas, de La Coronilla, de La Esmeralda, Punta del Diablo, de toda la zona Aguas Dulce, rural, ¿no? Sí. Entonces, nosotros queríamos traer a la memoria que en Castillo había un hospital, ¿verdad? Y esa unidad ejecutora fue eliminada en el presupuesto nacional del 2015, que tuvimos la oportunidad, Eduardo, de participar de esa pelea parlamentaria, ¿no? Defendiendo en este caso la salud pública. Después vino la comisión investigadora, ¿no? Pero en aquel momento, en el 2015, se eliminaba la unidad ejecutora del hospital de Castillo, pasando a ser un centro auxiliar. el de San Carlos y siempre me confundo con el de Montevideo, creo que era el de Piñeiro del Campo, que se eliminó la unidad ejecutora, si no me equivoco. No recuerdo. Pero eran tres hospitales que pasaban a ser centros auxiliares. Nosotros en aquel momento salimos en contra muy fuerte de esta medida que tomaba el Frente Amplio. Y ellos, por ejemplo, acá en San Carlos decían que no justificaba un hospital en San Carlos tan cercano al hospital de Maldonado, porque decían está a 12 kilómetros. Y nosotros le decíamos, ¿y cómo argumentan el cierre de Castillo? Porque estaba a más de 60 kilómetros del hospital de Rocha. Después decían que era para resolver, entre otras cosas, temas de falta de personal, porque tener una categoría de un hospital, una unidad ejecutora, perdón, implica, entre otras cosas, que a la unidad ejecutora se le adjudica una categoría. Por ejemplo, en San Carlos era categoría H2, y con eso viene la obligación de una cantidad de servicios, que excepto medicina altamente especializada, los IMAE, tiene que tener todo. Pero además implica que tengas un presupuesto propio y funcionarios asignados a esa unidad ejecutora y no a varias o a otras, ¿verdad? Entonces ellos decían que si uno hacía una unidad ejecutora de varios centros, iba a facilitar contratar personal y hacerlos pasar por todos esos centros, distribuir la obra en todos esos centros, lo que iba a facilitar. Todos argumentos que en realidad se cayeron por su peso, ¿verdad? Claro. Nosotros decíamos que tanto en Rocha como el Maldonado, y sobre todo el Maldonado, que crece exponencialmente la población de Maldonado, que después las elecciones se juegan en Maldonado, etcétera, etcétera, el presupuesto iba a terminar siendo usado en Maldonado y dejado de lado el centro de San Carlos, ¿no? Felizmente, la población de San Carlos tomó la consigna de defender el hospital en aquel momento, y recuerdo que nosotros eso le damos más valor ahora, porque recuerdo que nos trataban de mentirosos porque, claro, confunden una cuestión técnica con una consigna para movilizar a la gente. Nosotros salimos a decir que se cerraba el hospital y nos decían que éramos mentirosos porque el centro de salud ahí seguía. Y yo, sí, pero si cierras un supermercado y dejas un kiosquito, el supermercado lo cerraste. Claro. ¿Verdad? Entonces lo que dejaste es el local es el mismo, pero lo que funciona es un kiosquito. Claro, una consigna popular diciendo que lo que se cerraba era la unidad ejecutora. Entonces, bueno, en aquel momento se nuclearon unas 200 personas, casi todas mayores, y en 15 días se juntaron 6.000 firmas, que fue realmente, hoy le damos mucho más valor porque constatamos la dificultad que tiene juntar firmas, ¿no? Claro. Hoy hay sindicatos que en todo este tiempo no han podido llegar a esa cifra para defender la seguridad social. Y esa lucha se continuó hasta que en este periodo se logró que en San Carlos volviera la unidad ejecutora. Pero fíjate lo que está pasando en Castillo, ¿no? Que es brutal, que se desmiente todo este tema, porque en realidad nosotros lo decíamos en aquel momento, si no hay funcionarios y falta personal en salud pública, no es por esto que ustedes están diciendo, el problema es la diferencia incluso salarial, porque si tú trabajas en mejores condiciones, ganas el triple, los que están en salud pública es por convicción, porque quieren dar un servicio social, atender a la población más vulnerable, pero tienen que soportar penosas condiciones de trabajo, muchos de ellos por suerte lo hacen, ¿no? Tú contabas, Eduardo, de experiencias personales el otro día en el tema de los medicamentos y, claro, y cómo un jubilado lloraba en una parada porque no había llegado y tenía que volver. Personalmente ahora tengo que ir al traumatólogo, he querido anotarme en San Carlos, en el INOT, llamando al clínica, no he podido, recién el 20 de marzo podría hacer una larga cola en San Carlos compitiendo con otra gente a ver si llego a que me atiendan acá en San Carlos, y si no, el 8 de abril esperar al INOT, también lo mismo, a ver si hago una cola, si me voy de madrugada, a ver si compitiendo, dejando a otro que seguramente esté más jodido que uno, ¿no? Porque es una molestia lo que uno tiene, lo que me lleva a no hacer la cola y dejar que atiendan a otro, ¿verdad? Y así podríamos seguir, pero a mi hija que tiene que ir al oftalmólogo, que va al Pereira Rosell, Al principio nos atendieron muy bien, pero era porque la doctora que nos atendía, que le reconocemos, vimos cómo trabajaba, atendía a un niño y como para volverte a atender es muy penoso, te atendía fuera horario para darle continuidad al tratamiento, dejando horas de ella, ¿verdad? Y ahora tenían que darle hora a los 4 meses y seguimos esperando y llamamos y nos dijeron que viene muy lento, que falta personal y que no pueden resolver. Entonces, citamos todas estas cosas porque no son hechos aislados. Lo que hay en el fondo es la mercantilización de la salud, que como decía una compañera, el problema es de ahí. El Sistema Nacional Integrado de Salud, que la complementariedad es un verso, y la verdad que la defensa desde la izquierda de un sistema nacional único y público de salud, en estos tiempos que se vienen, que va a haber una nueva reforma, que se va a tratar de fonasear, como dicen, en vez de a salud pública, a presupuestarla, pasar a un per cápita y que cualquiera pueda ir a la salud privada, este tema va a tener que ser un tema permanente, porque el tema de la salud realmente es uno de los temas más importantes para la población, para el país, y cada día que pasa, o cada mes que pasa, el tema de un sistema único y público de salud va a ser un tema muy importante en el que tenemos que dar una gran batalla, y cada vez hay más elementos, y esto del Hospital de Castillos, que fue hospital, que hoy es centro de salud, demuestra que la lucha nuestra en el 2015, en el marco del presupuesto, pero la movilización de los vecinos fue realmente justa, y que estaban equivocados, y hoy este centro auxiliar de Castillos demuestra que teníamos razón. Y ni hablar con el tema de las ambulancias, que en Castillos y en la investigadora también salió el tema de las ambulancias de Castillos, ¿no? Entonces, el tema salud, Eduardo, uno de los temas realmente que no solamente va a ser un tema de campaña electoral, va a ser un tema de lucha permanente en nuestro pueblo y en el que la izquierda tiene que ser un elemento dinamizador de todo esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estaba pensando que el presidente que anda inaugurando tanta cosa, se ve que no le avisaron para inaugurar el centro auxiliar de Castillos, ¿no? Se le pasó de agenda. Ayer andaba de jinete criollo en la patria gaucha y seguramente se le pasó. Pero con respecto al tema de la salud y del sistema estatal único y público de salud como propuesta programática, es lo que diferencia a la izquierda de la derecha y del centro-derecha. No se puede ser de izquierda y defender la privatización de la medicina, la mercantilización de la salud, no se puede. Yo creo que tiene que ser un tema del debate político electoral, porque si no te quedas debatiendo el envoltorio, hay que poner en el debate los problemas de fondo. El tema de la salud como un derecho humano esencial que el Estado debe garantizar su cumplimiento es un tema de fondo, porque además afecta a todo el pueblo y a los sectores, al pueblo trabajador en particular, ¿no? Cuando vos, el otro día yo escuchaba al presidente del Frente Amplio quejarse de porque él va al CASMU, dice, y en la cola de la farmacia del CASMU ve a los veteranos haciendo cuenta qué medicamento pueden sacar y cuál no. Bueno, señor presidente del Frente Amplio, ¿quién instaló el Sistema Nacional Integrado de Salud? El gobierno del Frente Amplio. Una autocrítica, por lo menos. Por lo tanto, comparto plenamente que este es un tema central. Reivindicamos la lucha que se dio. Yo recuerdo la lucha que se dio allí en San Carlos, vos actuando como diputado en algunos tramos de la discusión presupuestal, y todo lo que se denunció desde la Unidad Popular, todo lo que denunciamos en realidad se cumplió, y valió la pena haber sido parte e impulsar esa lucha, porque bueno, se conquistaron, se demostró que con el pueblo organizado, unido y con objetivos claros y justos podemos avanzar y vencer también. Sí, queríamos continuar con este anuncio. El otro día decíamos que en el norte dicen chicho y acá mueven la cola, ¿no? Porque da vergüenza, da vergüenza. Salieron un montón de gente alegre con el anuncio de que nos usen ahí, de no sé cómo llamarlo. De quinta columna, somos lo que... digo... Seguro. Plan piloto, dijeron ellos, ¿no? Son, la verdad que para los eufemismos, para llamar de forma linda al que va, al que, porque acá, claro, entra la mercadería por Uruguay y después en el marco del Mercosur continúa para Argentina, para Brasil, para todos lados. Es grandioso. Entonces el plan piloto es incorporar a Uruguay al Tratado de Libre Comercio del Norte, donde está Canadá, Estados Unidos, México. Y acá, bueno, Paganini dice que va a generar mucho trabajo, que son enormes oportunidades, y la verdad que va a seguir haciendo pelota la industria, va a beneficiar a los que ya son beneficiados, como los dueños de los grandes frigoríficos, los exportadores de arroz, que ahora queremos decir algo de la presencia en la calle Pou también con la Asociación de Productores de Arroz, pero bueno, es una nueva ofensiva del imperialismo para la zona de libre comercio de las Américas, que fue derrotada en su momento en Buenos Aires con Chávez, Fidel y Kirchner en aquel momento. Recordamos algún discurso, incluso algún acto callejero de Chávez y de Fidel con el pueblo argentino, y en el que al mismo tiempo Tabaré estaba con Bush, y lo queremos decir como un hecho objetivo, porque no estamos mintiendo nada en esto, y aparte que estas cosas son las que tienen que llevar a reflexión a todo el que es de izquierda, no lo decimos para ofender absolutamente a nadie, pero sí para constatar hechos objetivos. Bueno, creemos que estas cosas son también las que hay que discutir, ¿no? Si realmente ese es el camino para generar empleo genuino en nuestro pueblo, y no es todo lo contrario, sino ser un peón del imperialismo para darle un área de libre comercio para lograr los objetivos y los intereses que tienen los norteamericanos, que es tener, asegurarse el monopolio de las materias primas de América Latina y tener un mercado para sus productos y a partir de allí competir al resto del mundo, como dicen ellos descaradamente, ¿no? El agua, el litio, la biodiversidad y competir con China y quitar a China de América Latina. Pues digo, ellos expresan los objetivos, pero nosotros es como que no los queremos escuchar, ¿no? Mirá, estaba tratando de recordar algunas fotos que se publicaron en la juventud también, en el momento que estaban en ese acto que vos hablabas de Fidel, Chávez, donde Chávez acuñó aquella frase grandiosa, Alca al carajo, ¿no? Se fue el Alca. Y en una sala del sótano del hotel, pues hasta eso es gráfico, la delegación uruguaya estaba firmando, creo que fue el TIFA que se firmó ahí, un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, desentonando o rompiendo un espacio de unidad latinoamericana de enfrentar al imperialismo. Entonces, claro, abiertos esos caminos, hoy están recogiendo los frutos de lo que sembraron, ¿no? Entonces, nos premian con ser el país más alcahuete de América Latina y vamos a ser parte de ese tratado de libre comercio, que habría que ponerse a fijar los estragos que ha hecho en México, ¿no? A los agricultores, a sectores importantes de la industria y del pueblo mexicano. Y como vos decís, va a beneficiar a los que ya están beneficiados hoy de este modelo, ¿no? Y esto tiene que ser un tema de debate en la campaña también. Porque vos lo hacías referencia el viernes. El único comentario que escuché desde el lado del progresismo, ¿no?, es la crítica que hizo el senador Mejía a este gobierno porque anuncia los TLC y nunca los concreta. Entonces, eso, más que una crítica, es el asumir como propia la política de avanzar en estos tratados de libre comercio que están al servicio de los grandes monopolios, nunca están al servicio de los pueblos. Eduardo, queda poquitos minutos, pero bueno, estuvo la calle con los productores de arroz y entre muchas cosas, ¿no? Porque reclaman, por supuesto, el atraso cambiario. Ellos quieren que aumente el dólar. Por supuesto que todos los que ganamos en un salario fijo en peso nos vamos a ver bastante jodidos si aumenta el dólar, pero bueno, a ellos eso no les importa mucho, ¿verdad? Nunca les ha importado mucho. La última vez que estuve en 33, una periodista me decía, acá tenemos el canillita más rico del país, porque el que reparte es Hugo Manini, el que reparte el pasquín de Cabildo Abierto, ¿no? Pero bueno, es esa gente, ¿no? Entonces la calle le decía... Me decía Hugo Manini, me hacía acordar de la JUP. Por eso lo nombro, porque es esa gente. Pero bueno, el presidente les decía que no renuncien al reclamo de la desmonopolización de ANCAP. Lo que es gravísimo, ¿no? Es realmente brutal. Grave, porque aparte, en su propio gobierno, ANCAP le dio ganancias, le permitió incluso no aumentar el precio del combustible a la par del precio internacional en algunos momentos para el manejo de la inflación y todo eso que ahora levantan, pero sigue, ¿no?, insistiendo. Pero el presidente, que acá en Maldonado hablaba de cumplir con los compromisos de campaña, parece que en campaña es todo promesas, pero después todo justificación. Porque le decía a los Plutera, ustedes deben entender o deben comprender que quedé solo en eso, dice, y cómo se toman las decisiones políticas. Yo no sé si la calle Pou aprendió eso siendo presidente, porque si lo sabía de antes, mintió, porque si tú prometes algo que como él dice, bueno, después las decisiones políticas se toman, bueno, si tú no sabías que o no tenías claro qué fuerzas tenías o quiénes iban a apoyar esa propuesta y lo prometiste, mentiste. Claro. Entonces, está claro que el presidente quiere reivindicar el cumplimiento de las promesas, pero lo que hay son muchas justificaciones. Por suerte, ¿no? No pudo desmonopolizar ANCAP. ¿Pero por qué decíamos esto? Porque el Delgado promete ser la continuidad y, por lo tanto, la desmonopolización de ANCAP lo tiene en agenda. ¿A qué queremos ir con esto? Que es evidente que hay que sacar, que desde la izquierda pensamos en no nos gustan los gobiernos de derecha y que hay que sacarlos, pero el tema que es pensar solo en sacarlos es insuficiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lucha contra los TLC y pensando lo que hizo el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno, si pensamos en la lucha por un sistema nacional único y público de salud, si pensamos en la necesidad que tenemos de ganar el plebiscito y de eliminar la AFAP, después pensamos, no hay 30.000 personas que defiendan estos tres preceptos fundamentales, ¿verdad? En esto de que hay que recuperar la dignidad del voto y de que en octubre es una elección parlamentaria y que necesitamos votar a alguien que realmente no, represente lo que estamos pensando desde la izquierda. Entonces, ¿cuánta gente de nuestro país sigue defendiendo desde la izquierda un sistema único y público de salud y empieza a ver ahí la solución a los problemas, que es desmercantilizar la salud, verdad? Lo mismo con la seguridad social. ¿Cuánta gente de nuestro país hoy es consciente de que el problema son las AFAP y de que hay que eliminarlas? ¿Cuánta gente es consciente que los tratados de libre comercio en realidad benefician a los monopolios multinacionales y no a nuestro pueblo? Entonces, es insuficiente sacarlos, hay que defender las empresas públicas, hay que defender ANCAP. Sería un golpe terrible a la soberanía energética del país que se eliminara ANCAP. Bueno, ¿cuánta gente es consciente también de lo que hizo el Frente Amplio con las empresas públicas, ¿no? Que prácticamente las va privatizando, pero de a poquito. Entonces, bueno, también combatir esta idea de que hay que sacar a la derecha solamente, hay que sacarla, pero es insuficiente. También hay que poner en el Parlamento realmente a alguien que defienda lo que pensamos la gente de izquierda. Y pongo estos tres temas como temas eje que van a ser muy importantes en todo este periodo, y la necesidad de que, aparte de que hay que defenderlos en la calle, por supuesto, con organización, con lucha, que esa lucha también tenga una expresión de lucha parlamentaria, de defensa de estos preceptos en los presupuestos nacionales, en las rendiciones de cuentas, etcétera, etcétera. Y bueno, queríamos poner esa idea al final de la visión, Eduardo, para... Buenísimo, Carlos. Es una, creo que una de las ideas o de los temas clave para desarrollar en toda esta etapa. Si te parece, nos despedimos, vamos a una pausa y a la vuelta vamos a estar en contacto con la compañera profesora Romy Silva. Bueno, retomamos la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, de los domingos, con la alegría de tener acá en la mesa del estudio nuevamente impreso el semanario La Juventud, que viene con muchísima información. En la tapa, el anuncio y la convocatoria para el acto del viernes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en Plaza Libertad. Pero ya estamos en contacto con la compañera Romy Silva, que con la que vamos a estar hablando de todas las cosas que han estado pasando en estos días en las agrupaciones zonales, en las recorridas de la fórmula y lo que se viene esta semana. ¿Cómo estás, Romy? Buen día, Eduardo. Saludos a los compañeros. Bueno, días agitados e intensos de mucha actividad, ¿no? Sí, arrancó la campaña, vamos a decir, realmente con un trabajo intenso que nos exige a nivel partidario, bueno, un gran sacrificio de parte de todos los compañeros para fortalecer el trabajo orgánico que es el que nos va a permitir enfrentar todos los desafíos que se nos vienen. Por eso es que los plenarios del 26 que se han realizado a nivel local en cada una de las agrupaciones han sido realmente pasos muy buenos que ha permitido el acercamiento de los compañeros del lugar, pero también en algunos casos, bueno, gente nueva que se ha acercado a plantear sus dudas y a conocer. Es así que, bueno, hemos transitado en la semana pasada por distintos plenarios. Arrancamos en La Teja, te iba a decir eso. La Teja, en Villa García. Bueno, estuvimos también en el Cerro, en Peñarol. Y bueno, y ayer en Municipio C, realmente una instancia muy buena con los compañeros. Bueno, estuvimos en la zona también de Villa Española. Ayer concretamente estuvimos en el Municipio C, donde la reunión se pudo concretar. También en una plaza, como pasó en el municipio CH, donde los compañeros, bueno, se acercaron, donde también hubo gente nueva que se acercó planteando dudas, realizando además aportes y viendo además la posibilidad de concretar el funcionamiento de la agrupación, que sabemos exige marcar un día de reunión, poder acercar a los compañeros, establecer los planes que se tienen para el trabajo en el lugar, que viene también coordinado a partir de lo que colectivamente organizamos a nivel de la departamental. Y estos han sido pasos importantes que ha permitido, en algunos casos, bueno, acercar a compañeros que hasta el momento estaban desvinculados y poder realmente empezar a dar cuerpo a lo que es el funcionamiento de las agrupaciones en los distintos lugares. Sí, destacando de resultados concretos de estos plenarios que hemos hecho. Bueno, ayer tuvimos la movida en la Teja, que vamos a comentar después. Esto fue uno de los temas que se abordaron y se definieron en el plenario zonal allá en la Teja, que fue el primero que hicimos. Destacar, por ejemplo, de la reunión del barrio Sayago Peñarol, los barrios de Sayago Peñarol, tenemos un resultado grandioso, y es que en la zona de Millán y Lecoq pronto vamos a estar inaugurando un nuevo local partidario. Y acá quiero resaltarlo, cuando hay un trabajo con inserción social, empiezan también a abrirse otras posibilidades. Allí los compañeros han conseguido en préstamo, por parte de un vecino, o sea, simpatizante, que bueno, puedo colaborar con esto, y vaya, si es una colaboración que nos abre una puerta inmensa, ¿verdad? Poder contar con un local en una zona obrera, proletaria, también con varios centros de trabajo importantes, que nos va a permitir un contacto mucho más fluido con mucha gente, ¿no? Bueno, lo que vos decías, las reuniones del CH y del C, a cielo abierto, que la verdad que son las que más me gustan, las banderas expuestas allí a que todo el mundo nos vea, que nos reconozca, gente que se acerca a conversar, y por supuesto también lo que nos ha pasado, que en casi todos los lugares nos vamos encontrando con gente que se va sumando al trabajo. Le quiero mandar un saludo en particular a todos los que se acercaron ayer a la Plaza John Lennon. Fue una buenísima asamblea, fue una asamblea con gente que conocimos en ese momento, con militantes de mucho tiempo, en una agrupación que además está a la vanguardia en lo que tiene que ver con la recolección de firmas por el plebiscito. Pero es como vos decís, el trabajo de organización, el fortalecer los niveles de organización y funcionamiento es lo único que nos puede garantizar que conquistemos victorias importantes en esta etapa que estamos viviendo. No somos una organización que vive de la propaganda mediática, ¿no? La tenemos que hacer. Somos una organización que vive de la militancia organizada, del contacto con el pueblo, de la generación de conciencia. Para eso precisamos, obviamente, superar, mejorar, multiplicar el nivel de organización, de trabajo y de inserción social. Y agregar lo que vos decías, que en cada una de estas instancias que se tiene de trabajo, además en la calle, cuando empezamos a estar realmente en la calle y ha pasado en estas instancias de los plenarios en las plazas, que te encontrás con gente, plenarios en las plazas o las actividades, bueno, que ya hemos empezado a tener en el marco de la fórmula, en ese contacto con la gente te encontrás también aquel, bueno, que reconoce al trabajo que ha realizado Unidad Popular, identifica a aquel vecino y que identifica a los compañeros de la zona, que le plantean, che, ¿en qué andás? Otra vez en la movida, y eso es algo muy bueno porque es una manera de referenciarse, además de propagar el trabajo, y también en ese trabajo del Parlamento destacar que vos acabas que no lo va a decir, pero que la gente que te choca y te dice, che, Rubio, ¿qué van a hacer? ¿En qué andás? Es realmente muy bueno porque nos marca que estamos en la cabeza de muchos de esos votantes que llevaron a que Unidad Popular estuviese en su momento en el 2015, en ese periodo. Bueno, después todo lo que por supuesto pudo habernos faltado, en fin, que ya lo hemos analizado, y dentro de eso que nos faltó está ese trabajo en cada uno de los lugares, en cada uno de los barrios, que es la conexión que tenemos con la gente. Entonces, estamos en la cabeza de mucha gente y de ahí la importancia, bueno, de organizarnos para llegar a esos votantes que andan ahí en la vuelta, que reconocen y con mucho afecto, además, el trabajo que se hizo a nivel parlamentario, y eso es muy bueno. Y tenemos realmente que recuperarlo con la presencia, por supuesto, en la calle, pero fundamentalmente con el trabajo organizado que se ve en estas instancias donde, bueno, los compañeros previamente se juntaron, quién lleva la bandera, quién lleva la mesa, los volantes, en fin, se planifica el trabajo y eso requiere de la agrupación, ¿no? Es esencial, de ahí la importancia que le damos a estos plenarios, bueno, y la preparación, por supuesto, del plenario nacional del 26, que va a ser el 16 de marzo, el sábado 16 de marzo, en la Fonoplatea, a las 14 horas, que también, ¿no?, es un paso importante en este proceso que venimos transitando de fortalecer para enfrentar los desafíos que se vienen. Yo sé que en el medio tenemos más cosas para comentar de lo que ha venido sucediendo ya en los desembarcos con la fórmula, no sé si querías arrancar por ahí. Sí, ayer estuvimos en La Teja, destacar el trabajo previo de los compañeros, todos los sábados de hace ya algunos meses, está el puesto de los compañeros en la Feria Rivera Andarte, como hoy está el puesto en Valle Verres. Y tuvo muy buena el montaje de la estructura que se armó allí, el gazebo, las banderas, el parlante, la música. También tuvimos un parlante ambulante que nos acompañó gratamente en el recorrido por la feria, haciendo notar nuestra presencia allí. La charla con la gente, y acá voy a retomar un poco con lo que terminaba Carlos en la primera media hora. Obviamente La Teja, un barrio de lucha, de historia, y casi todos te decían, bueno, che, tenemos que sacar a esto, no se banca más, bueno, todas las críticas que hay que hacerle a este gobierno. Y ahí da la posibilidad de entablar el diálogo con la gente y decir, bueno, sí, hay que sacar a la derecha, pero ¿para qué la queremos sacar? Entonces, la verdad es, el ganar la calle y el ponernos en contacto con nuestro pueblo es lo único que nos puede dar la posibilidad de ir sumando voluntades y sumando conciencia. No alcanza con sacar la derecha. Tenemos que poner la izquierda en el Parlamento. Hay que colocar en la conciencia de la gente que octubre es una elección parlamentaria. No hay quien gane en primera vuelta y además es la posibilidad de que el pueblo tiene de sumar voces también en el Parlamento para dar las batallas esenciales contra el modelo de la derecha o el modelo del imperialismo que ha sido instalado y profundizado por los sucesivos gobiernos que hemos tenido. Pero bueno, lo de ayer, vos también estuviste allí, creo que fue una muy buena experiencia. Quiero destacar una cosa, yo no vi los informativos porque llegué tarde anoche, pero tuvimos presencia Canal 10 en La Teja. Ojalá que haya salido el informativo, no sé si alguien pudo verlo y tuvo noticias de que haya sido reportado realmente esta actividad. Bien, sí, son los primeros desembarcos que hemos estado iniciando en lo que es la fórmula Unidad Popular, Frente de Trabajadores, en marco de esta alianza. Ayer La Teja, como vos decías, y bueno, hoy le toca ya la zona de Peñarol, los compañeros están realmente preparados con mucho entusiasmo, y allá se pudo ver realmente un trabajo que tiene que ver con la presencia además de los compañeros en la zona, un trabajo que tiene que ver con lo que es el entusiasmo, la esperanza, mucha alegría también. Es verdad, en todos los compañeros, fuerza. Y las ganas de salir a la calle, eso se pudo ver, bueno, en el recorrido por la feria, que fue realmente muy bueno, unido también todo ese trabajo a la juntada de firmas, que realmente permite poder darle un fuerte impulso en lo que nos va quedando antes de lo que es la entrega, para concretar la cantidad de firmas que precisamos para que ese plebiscito se concrete ahora en el mes de octubre. Y realmente sí, fue una instancia muy buena, con alegría, con una gran fraternidad de parte de todos los compañeros. Y ese encuentro con la gente que vale mucho la pena, porque siempre se realizan invitaciones, bueno, algunos se acercan, otros capaz que por distintos motivos se les pudo haber complicado, pero esos desembarcos permiten además que el vecino, el que anda a la vuelta, en ese recorrido, bueno, se detenga y se ponga a escuchar, ¿no? O se acerque a preguntar. Exactamente. Entonces tenemos que aprovechar esas instancias que se dan, que son realmente muy buenas, porque ya se llevaron un volante, ya quedaron invitados para el acto del 15, porque firmaron también, porque tenían dudas sobre el tema del plebiscito, las dudas que son las que se siembran a partir de las mentiras, ¿no?, que se difunden a través de los grandes medios, de parte de quienes están a favor de la reforma impuesta, bueno, y en contra del plebiscito, que tiene en primer lugar velar por el beneficio de los trabajadores. Entonces, todas estas instancias y lo que vos decías, bueno, ya mirando hacia lo que es octubre, la gente plantea sus dudas, hay muchos desencantados que no saben realmente qué hacer, ¿no? Y ese contacto en esta etapa es fundamental antes de que se venga la vorágine de toda esa propaganda que a veces es hasta un poco invasiva, ¿no? En la gente, que no deja, que no clarifica, sino que por el contrario busca generar una decisión a través del miedo. Entonces eso es lo que debemos enfrentar, ¿no? Que ese miedo, como decían hoy y mencionaban, de sacar a quienes están, no lleve tampoco a que no se piense en la importancia de que en octubre se elige Parlamento, y vaya si será fundamental para los trabajadores tener en el Parlamento a quienes lo representen, tener la presencia de la izquierda en el Parlamento. Lo hemos comprobado ya en lo que es la experiencia parlamentaria, pero además, bueno, está hoy en día los debates que se realizan. ¿Y cuánto faltaría la izquierda presente allí para defender a los trabajadores desde una postura además antiimperialista, defendiendo la soberanía nacional? Sí, ahora ya en un ratito, ya los compañeros deben estar reuniéndose en Aparicio Saravia y Coronel Raíz. Sí. Nosotros de aquí salimos expreso para allá, que además tenemos los volantes convocando al acto del viernes, que es la otra gran actividad que se nos plantea en esta semana. Y en el correr de estos días, bueno, va a haber actividades de propaganda, se están haciendo afiches para el acto. Pero la importancia del acto del viernes, Romy, ¿no? Como una... viene a ser el primer acto público que tenemos, porque esto que estamos haciendo en los barrios no son actos, son recorridas, encuentros con vecinos, con militantes. Ya el primer acto público con la fórmula definida, con Gonzalo Martínez a la presidencia, Andrea Revuelta a la vicepresidencia. En el acto vamos a estar presentes todos los sectores que integramos este acuerdo y esta alianza política electoral. Y el acto tiene como elementos de convocatoria, ¿no? Como los ejes de la convocatoria, darle un impulso feroz en este tiempo que nos queda a la recolección de firmas, y la convocatoria a sumarse, a ser parte de la construcción de la izquierda que lucha, ¿no? En la idea de que tenemos que reconstruir y recuperar el proyecto de la izquierda. Va a ser un acto, sin duda, creo que es muy importante, porque marca casi el punto de partida en actos de masas de la campaña electoral de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que en realidad ya, bueno, los compañeros han estado en Maldonado, han empezado a recorrer los barrios, van para el interior en el correr del mes de marzo, pero este acto nos convoca y nos compromete a todos, ¿no? Cómo trabajarlo desde cada lugar. Sí, estamos hablando entonces del 15 ahora de marzo, a las 19 horas en Plaza Libertad. Es una instancia realmente importante, porque como vos decías, bueno, es el lanzamiento a través de este acto, no son ya los desembarcos, sino bueno, una instancia de convocatoria donde todos estamos en el compromiso de estar y de llevar a alguien más. Es la instancia y la oportunidad para invitar, bueno, a aquel compañero, a aquel vecino que tenemos en la vuelta, de invitarlo a que pueda participar. Es una instancia para conocer la propuesta, para quien bueno, todavía está un poco por fuera o está en dudas y no conoce, para conocer, para acercarse, para preguntar también, porque en el mano a mano nos encontramos allí en la plaza y se dan instancias, además de charlas, para ver la propuesta que se realiza también, que bueno, es una instancia de acto, pero siempre está el contenido programático que hace totalmente a esta fuerza de izquierdas en este espacio de alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores. Entonces, bueno, importante, ¿no? Asegurar la presencia de los compañeros e invitar para esta instancia del 15, que sabemos es importante, y bueno, y apuntamos como siempre a una plaza lo más colmada para poder realmente marcar esa presencia y arrancar con fuerza, bueno, todo este tránsito que se nos viene de aquí a octubre. Una plaza colmada y llena de banderas, que todos los compañeros vengan con sus banderas. Obviamente no van a faltar las banderas palestinas, porque este acto tiene también el componente de solidaridad incondicional con la lucha del pueblo palestino. Y porque como tenemos pocas cosas esta semana que viene, nos queda la convocatoria al plenario nacional del 26 de marzo para el sábado 16 a partir de las 14 horas. Y la consigna que nos convoca a este plenario es por el triunfo del plebiscito y de la izquierda que lucha. Yo creo que la consigna convocante del plenario ya sintetiza el contenido del mismo. Este va a ser un plenario de organización para la lucha, ¿no? Obviamente es la confirmación y la afirmación de lo que es la propuesta programática del 26, la definición de los grandes objetivos estratégicos y la definición de los objetivos de esta etapa y cómo nos organizamos para cumplirlo. Así que también estamos convocando para el acto a todo el mundo, y tenemos que sumar la convocatoria a los amigos, los compañeros, sobre todo tratar de ir recuperando vínculos con compañeros que han ido quedando por distintas razones de la vida desorganizados, y para sumar a todos aquellos que están cerca nuestro y que pueden tener simpatía o interés de conocer más y de ser parte del trabajo organizado del 26 de marzo. para nosotros el plenario del sábado, Romy, es como ya la largada final de cara a la etapa final de recolección de firmas y al inicio de la campaña electoral. Sí, tal cual. Es una instancia, en este año más que nada, bueno, clave, importante, por todo lo que tenemos para organizar colectivamente. Vos decías el tema de la recolección de firmas, pero el tema del plebiscito va a estar presente hasta octubre y nos va a exigir realmente un gran esfuerzo para que ese tema esté colocado y concretar, además que se coloque la papeleta por el plebiscito en esa instancia. Se nos viene el tema de las internas, sí, el tema de sí. octubre, que está allí muy cerca, y exige entonces a nivel colectivo, bueno, acercarnos, juntarnos, planificar. Es una instancia, bueno, de consultas, de planteos, pero más que nada de organizar y pulir esos planes que tenemos para concretar en los distintos frentes que son los que nos van a dar la seguridad de marchar en forma colectiva, en forma organizada, para enfrentar todos esos desafíos que vos estabas comentando. Estamos hablando del sábado 16 a partir de las 14 horas en la Fonoplatea, Convención 1165. Exactamente. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Recordar que estamos también con una campaña de finanzas de la lista 326, del Movimiento 26 de Marzo, que estamos con una rifa, que rifa un televisor 32 pulgadas, Smart, no me acuerdo cuántas cosas más, y una estadía en el balneario Quillú, para un fin de semana. Y el costo de la rifa son 200 pesos. Para el que quiera colaborar, todos los compañeros andamos con libretas, pero si no, se conectan con Mary, 094-847-778. Repito, 094-847-778. Obviamente es una forma de colaborar con el trabajo de toda la organización, de los compañeros del 26, y vaya si precisamos en estos momentos los recursos que nos posibilitan ir dando los pasos que se están dando. Así que, Romy, te agradezco la participación. Ya vamos arrancando rumbo a Peñarol. Saludo a toda la gente ahí del cerro. Y nos reencontramos. Te despedimos, Romy. Gracias. Saludos a todos los compañeros. Buena jornada. Y nosotros nos reencontramos mañana, 12:15, en la audición del 26 de marzo aquí en la 36.